Cuarta meditación. Nazaret, modelo de vida de amor. Hemos dicho ya, ¿cómo podemos alcanzar la perfección de la vida de fe? Imitando la obediencia de Jesucristo en Nazaret. ¿Y cómo podemos conseguir la perfección de la esperanza? Imitando el misterioso progreso de Jesús de que nos hablan los evangelios. Ahora vamos a ver cómo podemos adquirir la perfección de la caridad imitando a nuestro Redentor divino en la misma vida oculta. Como hemos dicho antes, la vida oculta de Nazaret es el modelo de las tres virtudes teologales que nosotros hemos de procurar y en que ha de consistir fundamentalmente nuestra unión con Dios. Y ahora, vamos a completar la explicación de este aserto hablando de la caridad. ¿Cuántas veces oye uno a las almas preguntar, ¿cómo adquiriré yo el perfecto amor de Dios? Conocen teóricamente ese amor, lo desean, pero no siempre aciertan con el camino práctico que les ha de llevar a conseguirlo. Pues ese camino es, precisamente, el que se nos enseña en la vida oculta de Nazaret, como, en parte, habéis podido ver ya, y como vais a acabar de ver en la presente meditación. Vamos a comenzar nuestras reflexiones recordando una doctrina de San Juan de la Cruz, a la que hemos aludido repetidas veces y que todas conocen. Dice el santo que como la vida de fe hace el vacío del entendimiento y la vida de esperanza el vacío de la memoria, así la caridad hace el vacío de la voluntad. La voluntad es una facultad muy llena. Me atrevería a decir que es la más llena de todas. Fundamentalmente, vive del amor, el cual es fecundísimo, y toma las más variadas formas. Todos los sentimientos que hay en nosotros brotan del amor y son como diversas formas del amor. Alguna vez nos hemos entretenido en exponer esta verdad y hemos visto que el temor, el deseo, el gozo y la tristeza, que según Santo Tomás son los sentimientos fundamentales que tenemos en el alma, brotan del amor y son formas del amor. Uno teme perder lo que ama, desea poseer lo que ama, se goza en lo que ama y se duele de que le falte lo que ama. Pues lo mismo que sucede con estos cuatro sentimientos que he llamado fundamentales, sucede con todas las variantes de los mismos que son indescriptibles. Por ahí podéis ver cómo, en efecto, la voluntad es una facultad muy llena. Siendo tan llena por naturaleza, ¿qué es lo que puede significar el vacío de ella que nos recomienda San Juan de la Cruz? No es otra cosa que el vacío de todo amor, que no es el de Dios, y la plenitud del amor de Dios. Es evidente que toda esa complejidad del corazón que acabamos de indicar se desarrolla en torno de lo que amamos. Si amamos algo fuera de Dios, en torno de esto se desarrollarán el temor, el deseo, la tristeza, el gozo y todos los demás sentimientos del alma. Pero, en cambio, si lo que amamos es Dios, se desplegará en torno de Dios. A Dios irá dirigida toda la riqueza de afectos que Él ha puesto en nuestro corazón. entonces nos gozaremos en Dios. Desearemos a Dios. Nos doleremos de vernos privados de Dios. Temeremos perderle. En una palabra, la vida de nuestra voluntad estará consagrada al Señor. Claro está que, si llegamos a amar así a Dios, amaremos todo lo que Él ama. Pero será porque Él lo ama, o lo que es igual, viéndolo y amándolo en Él. Pues el vacío de que habla San Juan de la Cruz no es otra cosa sino la mortificación asidua y generosa de todo afecto del corazón que no va dirigido a Dios o que no es una forma del amor de Dios. Hecho este vacío, el corazón queda purificado de todas las cosas criadas y automáticamente puesto de lleno en Dios. Pero hay que entender rectamente esto que estamos diciendo acerca de vaciar el corazón y de ponerlo en Dios. Ya comprenderéis que esta frase puede entenderse de dos maneras. Una de ellas sería acabar con todo sentimiento del corazón que tienda a las cosas criadas para descansar en ellas, pero al mismo tiempo sentir un fervor, una ternura, un sentimiento intenso de amor hacia Dios. Y otra sería tener la voluntad firme en vencer y desarraigar todo afecto desordenado de criaturas y procurar vivir imitando al Señor. Lo primero no está en nuestra mano. Lo segundo sí. Podemos amar a Dios generosamente, con perfección, y sentir una frialdad y aridez desoladoras. Y podemos tener un gran desprendimiento de criaturas, mientras se levantan en nosotros tendencias e inclinaciones vehementes hacia lo criado. Entonces, no falta el amor de Dios, aunque falten ciertos sentimientos que a veces le acompañan. Tener este amor sí está en nuestra mano, pues esto último es lo que se nos pide cuando se nos dice que procuremos la vida del amor. Para precisar más esta doctrina, recordemos aquella enseñanza de Jesucristo en el Sermón de la Cena, en que nos hace ver que nuestro amor ha de ser como el suyo, y que como el suyo consiste en hacer la voluntad de su Padre, en eso mismo ha de consistir el nuestro. En resumen, el amor que a nosotros se nos pide no es más que este: que vivamos siempre de la voluntad de Dios con fidelidad y generosidad. Mientras estemos unidos así a la voluntad divina, tendremos el perfecto amor. Cuando andemos buscando la perfección del amor, pongamos en esto nuestros ojos. No temamos que nuestro camino parezca a veces de una aridez mortal, porque los sentimientos no acompañen a las resoluciones eficaces de la voluntad. Dios puede, si quiere, hacer que se cubra de flores ese desierto. Si Él no lo hace, nosotros no tenemos que hacer otra cosa sino aceptar con alegría de corazón su voluntad divina. Volvamos ahora los ojos a la casa de Nazaret y veremos cómo encontramos en ella la perfección del amor que hasta ahora hemos ido describiendo. ¿Qué hizo Jesús durante los largos años que vivió en aquella humilde casa? Fuera de lo que hemos considerado en las dos meditaciones precedentes, no hizo otra cosa que trabajar en el oficio de carpintero, y por cierto, de carpintero humilde. No había grandes primores que hacer en Nazaret, y él, tenía que satisfacer a las necesidades de aquel pueblecillo. Desde que aprendió el oficio hasta que salió a predicar, esta fue su ocupación ordinaria. ¿Qué había de grande y de divino en esa ocupación del Señor con ser exteriormente tan insignificante? Pues había principalmente eso, el cumplimiento de la voluntad de su Padre. Así lo había querido su Padre celestial, y él amorosamente lo cumplía. Un ejemplo nos hará entender de un modo más concreto y más vivo esta doctrina. Suponed una religiosa a quien han preparado los superiores para la enseñanza y le han dado una o varias carreras. Suponed que, cuando llegue el momento de trabajar en las obras de celo de su instituto, en vez de hacerle ejercitar las carreras que estudió, la destinan a la limpieza de la casa. ¿Hasta cuándo? Hasta que se muera. Esto, aunque muy remotamente, imitaría lo que acabamos de considerar en la casa de Nazaret. A los ojos del mundo, parecerá que se están enterrando inútilmente talentos que deberían fructificar con abundancia. A los ojos de Dios, se hace fructificar esos talentos de un modo maravilloso, poniéndose del todo en la voluntad del Señor y siguiendo el ejemplo de la divina sabiduría, que quiso aparecer ante los ojos de los habitantes de Nazaret como un carpintero ignorante. El alma que procediera así, es decir, que se ajustara a esa voluntad de la obediencia y en ella se aquietara, podría decir lo mismo que nuestro Señor decía refiriéndose a su Padre Celestial: yo hago siempre lo que a Él le agrada. En todo momento estaría agradando a Dios y, por consiguiente, le estaría amando. ¿Y pensáis que un alma que sabe amar así puede ser un alma estéril, y que no es este amor un ejercicio asombroso de celo fecundísimo? Pues aquí tenéis un modo de imitar la perfección del amor que vemos en la vida oculta del Señor. Ponernos así en la voluntad divina, con resolución y generosidad, lo mismo en lo grande que en lo pequeño, lo mismo en los tiempos de aridez que en los tiempos de consolación. Declaremos más todo este pensamiento por otro camino que nos haga ver desde otro punto de vista el amor que nuestro divino Redentor ejercitó durante su vida oculta. Los teólogos han construido teorías diversas acerca del amor, y se suele decir de San Bernardo que enseñó el amor extático. Esta palabra es muy significativa en una de las teorías a que aludimos. No penséis que al decir extático nos referimos a ese éxtasis prodigioso que leemos en las vidas de los santos, y especialmente en la vida de Santa Teresa, como si en esos éxtasis estuviera la perfección del amor. Entonces, pobres de las almas que no padecieran esos éxtasis. ¿Cuán lejos estarían del amor verdadero? Lo que San Bernardo quiere decir es otra cosa. La palabra éxtasis, en sustancia, viene a significar, si se atiende a su etimología, lo mismo que vivir fuera de sí. Y cuando San Bernardo habla de amor extático, la entiende de este modo. Hay una máxima de San Agustín, muy conocida, expresada con un juego de palabras latinas muy fácil de recordar, en que se dice que el alma vive más en donde ama que en donde anima. Nuestra alma está animando nuestro cuerpo durante nuestra vida terrena, y por consiguiente está unida a Él y presente a Él. Cuando ama, está, de alguna manera, unida a lo que ama, y más vive en esto que en el propio cuerpo. La razón profunda de esta afirmación de San Agustín es aquella que enseña Santo Tomás cuando explica la fuerza innata que tiene el amor para transformarnos en lo que amamos. Mientras que nuestro entendimiento transforma las cosas en sí al conocerlas, nuestra voluntad se transforma en las cosas al amarlas. Este transformarse es vivir en ellas una vida muy real. Ya podéis adivinar, sin necesidad de que yo lo explique, a qué consecuencias nos lleva esta doctrina. Pero para verlo de una manera más clara y amorosa, volvamos los ojos de nuevo a la casa de Nazaret y miremosla desde este punto de vista. El Señor allí, en cierto sentido, no era Él, puesto que era el último de la casa. Allí no era el Criador, sino un obrero humilde. No era el Rey de la Gloria, sino el último súbdito. El amor había obrado este profundo misterio. La voluntad de su padre era que viviera escondido, oscurecido y humillado hasta ese punto. Y él, por cumplir la voluntad divina, aceptó eso que llamaríamos borrarse a sí mismo. Aquí tenéis un ejemplo de lo que hemos llamado amor extático, siguiendo la doctrina de San Bernardo, y de lo que es la transformación que opera el amor, según la doctrina de Santo Tomás. Salir de sí, como Jesucristo nuestro Señor, que según San Pablo, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo. Y salir de sí, totalmente, negándose a sí mismo, según la enseñanza que el mismo Redentor nos dio en su Evangelio. Eso es vivir el verdadero amor extático. Ya sé que esta palabra extático arrebata a las gentes de imaginación, llevándolos al deseo de cosas extraordinarias. Pero bien entendéis que lo que enseñamos ahora es otra cosa. Para quitaros toda alucinación, os diré que en los actos extáticos, en esos éxtasis extraordinarios que a veces vemos en los santos, hay algo que es muy de Dios y que consiste en un conocimiento y en un amor infuso que Dios, misericordiosa y liberalmente, concede al alma. Pero hay algo que es debilidad propia. El alma es arrebatada porque somos flacos para soportar los dones del Señor. Y así, a veces, se observa en los santos que precisamente en los últimos años de su vida, es decir, cuando el amor divino era en ellos más perfecto, es cuando eran más raros estos deliquios de que se habla en la mística teología. Salir de sí, hasta negarse en todo y hasta borrarse. ¡Qué duro es esto para nuestra pobre naturaleza, pero qué santificador! Tal vez podría parecer que es más duro para aquellos que han recibido más dones naturales de Dios nuestro Señor. Pero no siempre es así, pues la dificultad de negarse a sí mismo depende más del apego que tenemos a nosotros mismos que de los dones que Dios nos ha otorgado. Este apego es a veces tan grande que hasta sin reflexionar en ello, espontáneamente, nos vamos buscando en todas las cosas de una manera sutil. Y hace falta una lucha, a veces muy larga y muy ruda, para lograr la victoria sobre el propio yo. Claro está que el camino por donde se puede lograr rápidamente esta victoria es el mismo que venimos indicando desde el principio de esta meditación. Desde el momento en que yo pongo mi entendimiento y mi voluntad en manos de la obediencia, me he negado fundamentalmente. Me figuro que todas estáis pensando en que falta a esta meditación un punto que tal vez os parece la consideración clásica cuando se habla del amor perfecto, y es el desinterés del amor. Materia es esta que hay que manejar con cuidado, pues ha habido quienes, entendiendo el desinterés de una manera excesiva, han atraído sobre sí las censuras de la Iglesia. Sin entrar nosotros en discusiones teóricas, que no son del caso, ni meternos a recordar ciertas disputas célebres que hubo en otro tiempo acerca de este punto, algo hemos de decir del desinterés del amor. Al menos, digamos esto, el amor y el egoísmo son antagónicos. Cuanto más egoístas seamos, menos amaremos a Dios o al prójimo. Y cuanto más enseñoree el amor de Dios y del prójimo nuestro corazón, más irá desapareciendo nuestro egoísmo. Hay muchos modos de egoísmo, como fácilmente sabemos todos, por una desgraciada experiencia. Y entre ellos, hay uno que podemos tocar aquí: el deseo de la recompensa en esta vida. Es tan difícil renunciar del todo a esa recompensa. A veces aceptaríamos con gusto aun los oficios más humildes y más penosos, si tuviéramos quien conociera, reconociera y ponderara nuestro sacrificio. Consideraríamos eso como el precio de nuestro amor. A veces seríamos capaces de las mismas renuncias y sacrificios si viéramos algún fruto de nuestras obras. Pero amar sin encontrar algún eco de nuestro amor en quienes nos rodean, y sin que veamos en esta vida el fruto de nuestro amor, amar sin recompensa, es algo durísimo para nuestra pobre naturaleza. Más aún, a veces nos parece que amar así no solamente es inútil, sino contraproducente. Hay una tentación sutil que consiste en temer la vida humilde con el pretexto de que se pierda la propia autoridad. Pues bien, si queréis aprender lo que es un alma desinteresada, mirad a Jesucristo en toda su vida terrena, y más especialmente en la casa de Nazaret. Pensad, aunque no sea más que esto. Cuando el Señor empezó a predicar, los que le habían conocido le menospreciaban, porque era hijo de un carpintero y, como tal, no había aprendido letras. Después, en el curso de sus predicaciones, hubo momentos en que las muchedumbres alabaron su elocuencia, pero no se rindieron a su palabra. Una de las cosas que producen más asombro cuando se meditan los santos evangelios es el poco fruto que recogió el Señor de sus predicaciones mientras vivió en la tierra. ¡Qué pocas conversiones y qué imperfectas! Lo habréis visto en vuestras meditaciones del Evangelio, sin necesidad de que yo lo pondere ahora. Y el final de la vida del Señor pudo ser juzgado por el mundo como un fracaso terrible. Pues ese vivir sin recompensa terrena lo encontramos en la casa de Nazaret todo el tiempo que el Señor vivió en ella. Los hombres no llegaron ni a conocerle. ¿Cómo le iban a recompensar su amor? Desde Nazaret al Calvario hay la misma lección. La doctrina del desinterés, explicada así, parece una doctrina muy desoladora. Y sin embargo, si se la considera más atentamente, es una doctrina dulcísima, porque equivale a decir que nuestra vida de amor a Dios es como un secreto y una confidencia íntima que pasa entre Dios y nosotros, tanto más tierna y delicada, cuanto menos la profane el mundo. Cuando el Señor esconde así a un alma y la deja sin ninguna recompensa terrena, es para vivir en más intimidad con ella. ¡Y qué hermoso debe ser eso! Vivir solo en Dios y muerto para todo lo demás, con aquella vida que, como dice San Pablo, está escondida con Jesucristo en Dios. ¿Queremos que nuestro amor sea desinteresado? No andemos alambicando metafísicamente acerca del desinterés del amor. Atengámonos ahora a esta realidad. A saber amar sin ninguna recompensa en este mundo y a saber amar como amó Jesús, dejando todo lo nuestro en las manos de Dios y reservándonos la única preocupación de amarle. Así es como se entra en el número de las almas que han vivido enamoradas de Jesús. Y así es como se prepara el alma para recibir dones de Dios que le dan el cielo en la tierra, aunque el mundo no los vea ni los estime. Ejercítense así en el amor de Dios desinteresado, como quien está muerto al mundo y a todas las cosas del mundo, como quien no tiene otro tesoro que Jesús y cumple aquella palabra del Evangelio. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. No creo necesario hacerles un resumen de la presente meditación. Basta con lo dicho para que entiendan cómo la senda que lleva al perfecto amor divino nos la muestra el Señor en la casa de Nazaret.